El equipo 5 nos va a hablar sobre las precauciones en caso de desastre y lo conforma Ángel David, Pamela y José Manuel. Buenas tardes, estamos muy contentos de transmitir este día en el que los niños y las niñas tenemos un espacio en los medios de comunicación. Sí, por eso queremos hablar de lo importante que es para nosotros saber cuáles son algunas de las precauciones que tenemos que hacer en caso de desastre en un sismo. ¿Quieres participar con nosotros? Acompáñanos. En primer lugar, hablaremos de cómo un sismo puede producir en cualquier lugar, en cualquier momento, y debemos repasar todas esas precauciones para tenerlas frescas en la cabeza en caso de un sismo. Mira, algunas de las precauciones son tener a la mano linternas, botiquín, saber qué sitios de tu casa son más seguros y firmes y que estén alejadas de vidrios o objetos grandes. Ahora llamamos a nuestro amigo José Manuel que nos informará más de este tema. Hola, gracias por llamarme. Hoy les hablaré sobre el tema, que tengan siempre preparadas provisiones de alimentos enlatados y agua. Mantén la calma, cierra el gas, dirígete al patio de casa o escuela y desconecta aparatos eléctricos. Escuchen esto, un rescatista de la ONU en una entrevista dijo que en el terremoto de México en 1985, en una escuela los niños estaban debajo de los pupitres todos muertos. Y dijo que podrían haber sobrevivido si en lugar de estar debajo de los pupitres hubieran estado acostados en posición fetal al lado de ellos. Hola, para explicarlo de una forma más entendible, cuando un edificio colapsa, el peso del techo cae sobre los objetos o muebles, aplazándolos. Pero queda un espacio vacío, justo al lado de ellos. Ese espacio lo llaman el triángulo de la vida. Cuando más grande es el objeto y pesado, menos se va a compactar. Como ya escucharon a mi amigo, cualquier persona que trate de cubrirse debajo de algo, cuando caiga del techo siempre será aplastado. No lo haga y siga algunas de las instrucciones que le vamos a dar, como por ejemplo, ponerse en posición fetal en un agujero pequeño, cerca de un sofá o cualquier objeto grande que será aplastado, pero siempre quedará un espacio vacío en ambos lados del mismo. Si usted está en su cama durante la noche, simplemente ruede hacia el suelo. Traten lo posible de no salir por las escaleras. Esas tienen diferentes momentos de frecuencia y se mueven de forma diferente al resto del edificio. Colóquese cerca de las paredes exteriores de los edificios si usted se encuentra en la calle. Si está dentro de un carro, salga del mismo y siéntese o acuéstese al lado de él. Sea lo que caiga sobre él, siempre quedará un espacio vacío en los dos lados. Estamos más acostumbrados a escuchar lo que se pensaba antes que era lo mejor, pero las cosas han cambiado. Siempre deberíamos estar alertas. No olviden seguir las instrucciones que le dimos. Hasta aquí nuestra participación. Gracias por acompañarnos.